Avios Apolo X, da la más cordial bienvenida a los pasajeros a bordo de la nave espacial lunar más grande del mundo. Thank you. Mati, mati, mati.